inatakina machen la najenom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pai apa apa perikwa kami kayanyik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Mi nombre es Daniel Aguirre y, bueno, junto a Lisandro Vargas Gómez, quien está allí en la operación técnica, los invitamos a compartir este programa Raíces Milenarias. Este es nuestro programa número 153 y agradecemos a las comunidades indígenas y a las comunidades no indígenas, digamos, que escuchan este programa en conjunto de la Red NEA y la Red NOVA. También agradecemos a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quien es el operador técnico, y a todos los operadores de las distintas radios. Bueno, tenemos varias informaciones en este programa, pero antes de seguir vamos a pedir a los compañeros de Jujuy que saluden a la audiencia. Y desde la capital jujeña también que vaya nuestro saludo para las diferentes comunidades originarias. Nuestro saludo también, por supuesto, para ustedes, compañeros que se encuentran allí en el NEA. Muchísimas gracias a todos por compartir estas noticias que provienen de las diferentes etnias, de los diferentes pueblos originarios. Estamos en Jujuy, acá en Operación Técnica, Raúl Calizaya, en la conducción del programa, quienes habla Carmen Centeno. Enseguida nosotros también vamos a desarrollar toda nuestra información que tenemos para el día de hoy. Bien, hermanos, y bueno, nosotros arrancamos con nuestra información desde este lado, desde el NEA. En este caso vamos a hablar sobre la recorrida, digamos, que hizo el gobernador y su comitiva aquí en la provincia del Chaco, en el interior, más que nada visitando las comunidades indígenas, visitando varios parajes. En este caso tenemos un audio de nuestro hermano Zenón González. Él es un hermano huichí de aquí, de Nueva Pompeya. Él cuenta un poco cómo están viviendo la gente o cómo vivía la gente ahí. Después también dice, agradece, digamos, un poco el trabajo que viene realizando esta gestión de Capitanich. Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a escuchar lo que nos decía Zenón González. Tengo muchas cosas para decirle. Esta misión Nueva Pompeya nació justamente gracias al pueblo huichí. Pero hoy ha cambiado la historia. Son muchísimas cosas que van sucediendo. Y precisamente hoy Nueva Pompeya es un pueblo hermoso que lo tenemos que cuidar entre todos, que lo tenemos que hacer entre todos. Hicimos una protesta, hicimos una movilización, porque estamos reclamando nuestros derechos. Esto lo hacíamos hace 3-4 años atrás y nunca obtuvimos respuesta. Nacimos igual todos y vamos a morir igual todos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ese trayecto, esa vida, lo tenemos que ir construyendo entre todos, respetándonos unos a otros, hombres, mujeres, blancos, criollos. El gobernador sabe lo que se venía haciendo, lo que se venía planteando, y él sabe cuál es nuestro pensamiento, que es el respeto, y vamos a trabajar entre todos. Y estas fueron las palabras del hermano huichí de allí, de Nueva Pompeya, contando esto de cómo vivían ellos, cómo viven ahora, y también, bueno, haciendo ese agradecimiento al gobierno de la provincia del Chaco. Y bueno, también nosotros decimos que ojalá esta cuestión de las elecciones, digamos, que sean a nivel nacional, sea como más de seguido, ¿no? Ya que cuando aparecen elecciones, automáticamente se inauguran centros de salud, se hacen viviendas y todas esas cosas. Pero bueno, esa es ya una cuestión más política, ¿no? Pero bueno, en este caso las comunidades indígenas han recibido viviendas en varios lugares de aquí de la provincia del Chaco. También se ha arreglado conexiones eléctricas rurales, digamos, y se arreglaron caminos y cuantas cosas más. Y también en esta recorrida, digamos, que se hizo en el interior del Chaco, tenemos un audio de Sonia Duarte, digamos, quien es del puesto sanitario allí de Nueva Pompeya, y ella, bueno, nos decía lo siguiente. La importancia de la obra que se ha inaugurado es poner un puesto sanitario con mejoras, lo que sería una mayor atención, una mejor atención para los pacientes de esa zona. Lo que se hace allí es atención primaria para la salud. Entonces después el hospital va y recorre una vez al mes ese puesto donde hay un agente sanitario que hace el relevamiento de todos los pacientes o las personas cerca del lugar. Y es un trabajo mancomunado que lo estamos haciendo desde el 19 de febrero que yo he asumido la dirección. Donde todo el personal apoya y salimos a hacer recorrido, hacemos terreno, hacemos atención primaria para la salud, que lo llamamos APS. Entonces, en ese puesto sanitario se hacen control de embarazadas, de niños de menores de 7 años, y a partir de esa fecha hasta hoy solamente tenemos un niño desnutrido, en lo que va todo Misión Nueva Pompeya a 7 parajes, y eso es muy importante, o sea que ahora el paciente va a tener una mejor atención, digamos, se va a sentir un poco más reconfortado con un mejor edificio, y eso sería demasiado importante para la salud de todo nuestro pueblo, debido a que nosotros nos debemos pues para la salud. El señor gobernador ha prometido terminar la sala de quirófano y una nueva ambulancia para el hospital, lo que sería realmente algo demasiado positivo para nosotros debido a los traslados que tenemos que hacer larga distancia hasta la ciudad de Castelli o hasta los parajes. El Misión Nueva Pompeya cuenta con 7 parajes, de los cuales hay pacientes que hay que traer al hospital o hay que derivar hacia la ciudad de JJ Castelli. Así que para nosotros realmente un quirófano sería poder solucionar aquí un problema y no un traslado de un paciente a 200 kilómetros. Así que todo realmente positivo y espero que eso se siga haciendo, que sigamos luchando todos juntos para la salud y por la salud de nuestro pueblo. Todas las obras son realmente reconfortantes para nuestro pueblo y creo que realmente estamos en un gobierno que está haciendo las cosas para nosotros y sobre todo nosotros nos debemos al pueblo. Y realmente se puede decir que es una buena noticia no haber inaugurado un puesto sanitario. Yo creo que también bueno sería bueno después inaugurar un centro de salud y así ir reteniendo, digamos, todas las cosas como para las comunidades indígenas y para los criollos campesinos pobres, porque sabemos que también hay hermanos criollos por la zona. Y bueno, la inauguración de este puesto sanitario ayudará en algo, digamos, en las necesidades que tengan los hermanos allí. Y también otra, bueno, si se inauguró este puesto sanitario, también que no llegue el momento de que se diga después de que no hay remedios o que falta esto porque no llega de Nación o no llega de aquí de Resistencia como para el interior, pero bueno, eso veremos más adelante a ver cómo sigue, cómo va esto, pero esperemos que funcione bien, ¿no? Para el bien de todas las comunidades y para el bien de los hermanos que viven allí por esa zona. Digamos, de este lado fue parte de nuestra información, así que les pedimos a los hermanos de El Noa que sigan ellos con su información. Muchas gracias, Daniel. Y desde acá, desde Jujuy, también vamos a compartir buenas noticias que tienen que ver con esta ley de comunicación visual, este proyecto de ley, y se hizo un acto de presentación de aportes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para sumar al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto se realizó el martes 9 de este mes, en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Así se hizo esta presentación de aportes por la Coalición por una Radiodifusión Democrática para sumar a este proyecto. Recordemos que la coalición está integrada, está constituida por universidades, por sindicatos de trabajadores de comunicación, por organismos de derechos humanos y radios comunitarias y muchas otras asociaciones. Pero también nos comenta acerca de esta presentación de aportes Néstor Buzo, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, esta coalición formada por un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, de universidades, de sindicatos de trabajadores de la comunicación, de organismos de derechos humanos, que hace ya casi 5 años presentamos los 21 puntos básicos para la nueva ley, que fueron tomados en el proyecto oficial. Ahora, después de analizar la propuesta de proyecto de ley presentada por la presidenta, hemos presentado 21 aportes, 21 ideas para mejorar este proyecto, que consideramos muy bueno, muy importante, y que queremos que se convierta en ley. Pero creemos que podía tener algunas mejoras, y en ese sentido hemos presentado ayer estos 21 aportes con una presencia muy importante de representantes de las organizaciones que conforman la coalición. Así estuvieron representantes de la CGT, estuvo Julio Piumato, de la CTA, estuvo Hugo Yasky, del Movimiento Cooperativo, de las Universidades Nacionales. Bueno, realmente una presencia importante, fue en una sala de la Cámara de Diputados de la Nación y también con la presencia de un buen número de diputados nacionales que en términos generales coincidieron con las propuestas que realizábamos y también con la representación del CONFER, del equipo que está trabajando en la redacción de la ley, que recibió muy favorablemente las propuestas que presentamos, anticipándonos que la mayoría de esas propuestas, por no decir todas, van a ser tomadas en el texto definitivo del proyecto de ley que esperamos sea enviado al Congreso rápidamente. Y en este proyecto de servicios, este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, los comunicadores originarios también pidieron al Comité Federal de Radiodifusión que esta nueva ley también incluya a los medios indígenas, que incluya un título referido en forma específica a los medios audiovisuales indígenas para hacer realidad una comunicación con identidad, haciendo referencia a las 35 culturas preexistentes que también quieren expresarse por los distintos medios de comunicación. En el marco de las reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, funcionarios del CONFER recibieron de manos de hermanos mapuches, tobas, collas y tonocotes, entre otros, la propuesta para que el proyecto que el organismo enviará a la Casa Rosada incluya la cuestión indígena de manera específica. Con respecto a esto también le preguntábamos a Néstor Buzo y esto nos decía. Sí, por supuesto, ellos han estado, apoyamos ese pedido y uno de los 21 aportes es en ese sentido, del reconocimiento expreso de los derechos de los pueblos indígenas, la reserva de frecuencias para los pueblos originarios y también el hecho de pedir la representación de los pueblos indígenas en el Consejo Federal, es decir, en la autoridad de aplicación de la ley. Tenemos que trabajar mucho para que este proyecto se convierta en ley y permanentemente movilizados para eso. Bien, también podemos decir que desde el CONFER, en cuanto a este pedido de creación de un título específico para los pueblos originarios, dijeron que resulta interesante, que resulta novedoso y razonable, y que va a ser tenido en cuenta a la hora de definir el proyecto de comunicación audiovisual que finalmente irá al Congreso para su tratamiento. Para los pueblos originarios, la cuestión de los medios de comunicación no se reduce a un debate, sino que se trata de un derecho y la posibilidad histórica de apropiarnos del micrófono, como se resumió en algunos, como se dijo en algunos medios de comunicación. Seguramente en otras oportunidades vamos a tener también la voz de nuestro hermano Kuruf Nahuel, que es un joven integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén. Estuvimos en diálogo por teléfono. En otras oportunidades también vamos a escuchar el testimonio de él. Pero con respecto a apropiarnos del micrófono, con respecto a ejercer este derecho a la comunicación, Néstor Buzo nos decía lo siguiente. desde Farco, nosotros lo que defendemos es los derechos de los propios pueblos a tener sus propios medios y por lo tanto hacer las comunidades, los pueblos originarios, los protagonistas de su propia comunicación y a tener sus propios representantes en la autoridad de aplicación de la ley. Sí, compartimos esa idea y creo que la red de comunicación indígena es una muestra de que tienen voz, de que tienen voz propia, que tienen derecho a expresarse y que lo están haciendo. Creo que estos derechos no hay que reclamarlos, que hay que ejercerlos. Y la red de comunicación indígena es justamente una forma de ejercicio de ese derecho que desde Farco acompañamos, apoyamos y sostenemos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garantice la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchábamos a Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y este testimonio, este diálogo que manteníamos con él, nos hacía referencia al último acerca de este derecho a la comunicación, que hay que ejercerlo, es lo que están pidiendo las distintas comunidades originarias. Ojalá que pronto se efectivice los derechos de todas las minorías y en este caso para los pueblos originarios. No debería haber más requisito que el autorreconocimiento de los pueblos originarios como tales para que tengan asegurado este derecho a acceder a las frecuencias. Nos vamos ahora con la información de nuestros compañeros del NEA. Adelante ustedes. Bien, gracias hermanos, y nosotros seguimos con nuestra información. En este caso nos vamos a la provincia de Santa Fe, exactamente a Rosario. Tenemos este material que nos manda nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. En este caso él habla con Elena Quintana, quien es de Pueblos Originarios en Lucha, de la CCC de ahí de Rosario, donde hermanos indígenas estuvieron acampando aproximadamente 14 días frente al ANSES, digamos, reclamando planes sociales, o dieron de baja algunos planes. O para interiorizar más el tema, vamos a escuchar la conversa que tuvo Bernardo Sarabia con Elena Quintana, y ella nos decía lo siguiente. Nosotros hemos levantado el campamento como objeto de buena voluntad de nuestra parte hacia ellos, donde nosotros nos vemos al visto bueno que la pastoral social, colegio de abogados, comerciantes están apoyando nuestra lucha y saben la necesidad que estamos pasando. Por eso hemos levantado el campamento. Ayer venimos de una asamblea donde se hizo con toda la gente en diferentes zonas de la ciudad de Rosario, donde medio que criticaban el levantamiento de la lucha. Pasa que también venimos de este año fue diferente la lucha. Este año no estamos solos, como te comenté, está la pastoral social, colegio de abogados, comerciantes, apoyando nuestra lucha. Y bueno, nosotros dimos objeto de buena voluntad hasta el martes para ver qué se resuelve. Hasta ahora hemos resuelto los contratos hasta fin de año de las cooperativas, que tenemos 136 compañeros trabajando ahí. Tenemos los contratos renovados también de higiene urbana, que son 60 compañeras que están trabajando también ahí hasta fin de año en la renovación. Y bueno, nos dieron 120 puestos más de higiene urbana, donde podemos incluir más mamás, con más mujeres, mamás. Y estamos peleando lo fuerte, que es de los planes sociales, que si bien sabemos que 150 más nos resuelven, la canasta familiar se está desfriendo. Y bueno, tema del trabajo, todavía no resolvimos lo que es cooperativa. Pedimos 300 puestos en cooperativa, donde yo le pedí 300 sobre una base de 3.000 familias, casi 4.000 familias, donde 300 es un kit de cosas que no le toca a cooperativa, le toca a higiene urbana y así. Después tenemos pendiente lo que es beca primaria para los chicos desde preescolar a séptimo grado. Le pedimos 1.200 becas y todavía queda en discusión y seguimos la lucha sin carta, pero sí, después de la reunión de ver qué medidas se toman. Después seguimos de reunión en reunión por la gran inausencia de planeamiento con el tema vivienda. En la ciudad de Rosario hay 100 villas donde tenemos compañeros, la mayoría de ellos, y si bien sabe que si se obtiene la vivienda, tiene trabajo para los mismos compañeros, tema de educación, salud, donde hoy en día pasa una tormenta y se vuela a todos los ranchos. Y bueno, esperando una reunión, venimos de la Asamblea Barrial, donde la gente dice que si no cumple, bueno, volvemos a la calle, tomaremos otra medida. No sé si iremos a la hacer de vuelta, pero algo se va a hacer. Los 14 días de acampes, ¿qué análisis estuvieron analizando en esta lucha? Sabemos que se viene la política, vendrán funcionarios nuevos, reclamo viejo que se venían reclamando, se van quedándose el camino. Y hasta ahora lo único que vemos, el tema de la política, medio que el que viene o el que va, nos da lo mismo. A nosotros nos interesa que el compañero tenga un trabajo, que pueda educar a su hijo, que su hijo tenga un plato de comida día a día. Si sabemos que todos los funcionarios que asumen, hoy prometen, bajan a los barrios, pisan barro, se prometen un millón de cosas y nunca los cumplen. Por eso lo importante para nosotros es el día a día de cada compañero, que ese compañero no le falte un plato de comida en la casa. Y el que venga, bueno, espero que el que asuma o el que gane, de todas las promesas que haga, cumpla por lo menos. Y también que mire por nosotros, que como originarios estamos reabandonados. No, la otra vez en el medio de la negociación, ahora viene el tercer encuentro que se hace en Jujuy y felicitamos colectivos para ir para allá y nos miran como si fuese, ¿qué quieren hoy? Entonces, la verdad que de un lado a otro, la única puerta que se nos abrieron es la CCC, donde vos sabés que ahí tenemos voz y voto y todo es democrático, todos opinan, todos hablan, se charla, se debate, que se va a hacer, nadie más que nadie. Sí. Y la verdad que el político que asuma, espero que asuma las responsabilidades que promete. Se viene el tercer encuentro nacional de pueblos originarios en Argentinas anfitrionas en la provincia de Jujuy, que estuvieron ahí en la provincia de Chaco, más precisamente en la región de Pampa del Indios, donde Jujuy le toca de coordinar esta jornada que se va a realizar, encuentro que organizan los pueblos originarios en lucha en Argentinas. ¿Cuáles son los temas que van a tratar nuevamente en esa provincia? Y tenemos tema tierra, tema trabajo cooperativo, que es diferente de los trabajos acá en las grandes ciudades, donde nosotros nos tratamos de adaptar a las grandes ciudades que en el campo. Y después tiene el tema mujer, juventud, la juventud de ahora, que el tema de recuperar la identidad, la lengua, la tradición. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar ahí presente. Y así escuchamos a la hermana Elena Quintana, quien es de la CCC, Pueblos Originarios en Lucha. Y ella decía, bueno, en un gesto de buena voluntad decidieron levantar este acampe ahí frente al ANSES. También ella recordaba lo que venían pidiendo. Piden 1000 planes sociales, también pedían becas para los chicos que están estudiando y viviendas, digamos, y el contrato de algunos hermanos para que trabajen en lugares ahí, ya sea centro de salud, escuelas. Y bueno, ella decía que igual no estaba como esperanzada en cuanto a las elecciones que se vienen, ya que el político que está de turno o el que pueda llegar a venir lo ve difícil, digamos, que le dé bolilla, como quien dice, a los pueblos indígenas. Así que Bernardo le preguntaba por el político que se va, el político que viene. Y bueno, el pensamiento es ese, que esté el político que esté, no va a hacer caso por ahí a las necesidades que tengan las comunidades indígenas allí de Rosario. Y bueno, esperemos que se solucione esta situación, de que los hermanos puedan recibir la ayuda, recibir estos planes. También ella pedía trabajo para los más jóvenes, ya que la mayoría de los hermanos salen a cartonear allí en el lugar, y bueno, es una situación un poco fea, ¿no? Y también Elena Quintana nos hablaba sobre el tercer encuentro de pueblos originarios que se va a hacer allí en Jujuy, y de la presencia de los hermanos

Ecuador y todos los países de la América que han venido el día de hoy, nos solidarizamos con todas sus luchas y creemos de que debemos unirnos, unificarnos para que la cosmovisión de los pueblos originarios pueda establecerse en Abya Yala y en todo el mundo. Muchas gracias. Ojalá que pronto se puedan lograr estos objetivos que plantean nuestros hermanos de los diferentes pueblos originarios y que estos contenidos educativos que provengan de la cultura de origen de los niños y que también la cultura a la que se los desea acercar, por supuesto, que se cuide el conocimiento de esta cultura también, la que no es de ellos, sino también que se cuide el tema de la lengua materna, que esta no signifique la pérdida de su propia identidad ni el abandono de la lengua materna como lo vienen haciendo idóneos abuelos, hombres y mujeres en las distintas comunidades originarias. También allí, en este encuentro continental, se realizó el segundo encuentro de la juventud indígena de la Abya Yala, donde la niñez y la juventud indígena exigió que se respeten las tierras y los territorios por medio del derecho, por medio de las consultas comunitarias legítimas, que beneficia a los bienes naturales y el esclarecimiento de muchas luchas que hay por defensa de la madre tierra. También piden que se tenga en cuenta los conocimientos de los abuelos y de las abuelas y que se mantenga, por supuesto, en las escuelas la lengua materna. Hasta acá compartíamos con este tema de la educación intercultural bilingüe. Le damos paso a ustedes. Daniel, adelante. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros desde acá seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar un audio del gobernador Jorge Capitanich, quien anuncia una inversión, digamos, de 1.013 millones destinada a los pueblos originarios. Esto es en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, ya que, como es de público conocimiento, digamos, que el impenetrable chaqueño sufrió, más que nada los hermanos del interior de acá de la provincia del Chaco sufrieron muchas cosas, digamos, donde hubo hermanos muertes por desnutrición, donde hubo bebés también que murieron por desnutrición, y bueno, también por la cuestión de viviendas, salud. Entonces, bueno, esto dio a que la Corte Suprema pida solución, digamos, al gobierno de la provincia y a Nación. Entonces, bueno, por esta situación el gobierno decide invertir estos 1.013 millones que van destinados a los pueblos originarios. Y vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Capitanich en esta nota. Estuvimos en Antofagasta en un encuentro con gobernadores, intendentes y prefectos de Chico Sur, y ayer tuvimos la posibilidad de estar, después de una intensa mañana en Resistencia, por la tarde estuvimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo una presentación que era muy importante, que tiene que ver con la zona, es una medida cautelar dictada por la Corte Suprema respecto al abordaje de la problemática social de la zona del impenetrable chaqueño. Obviamente queda la instancia para que la Corte Suprema de Justicia pueda notificar a las partes, esto es, a la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y al Instituto del Aborigen Chaqueño, que ha estado de acuerdo con la fase inicial del documento, en donde hay un compromiso de inversión entre lo ya invertido y hasta el año 2011 de 1.013 millones de pesos para una reparación histórica en toda la región del impenetrable chaqueño. Esa zona hoy está atendida, la zona de la medida cautelar, con casi 6.000 familias que se atienden en términos de emergencia todos los meses en forma regular. Y lo mismo que la atención que hay con pensiones no contributivas y mejoramiento de infraestructura sanitaria. Y bien lo decía el gobernador de que de la provincia están haciendo una reparación histórica, digamos, así como ellos le llaman, él anunciando esto de los 1.013 millones de pesos destinados a los pueblos originarios. Y bueno, seguido con este tema, tenemos un audio de Julio García, quien es el director de de la Defensa del Ciudadano y la Democracia, quien cuenta las reuniones que tuvieron gente del gobierno con los hermanos indígenas de Villa Río Bermejito. Bueno, básicamente hubo una serie de reuniones, primero con las comunidades indígenas de El Impenetrable, propiamente dicho, con las comunidades indígenas Huichí. Realmente como corolario de una etapa de trabajo para nosotros es fundamental mostrar como primer dato político y como primer dato social el trabajo conjunto entre comunidades indígenas y gobierno de la provincia. Tuvimos la presencia del gobernador en Las Vertientes, que es una zona criolla, pero en el centro, el Impenetrable, con las comunidades indígenas Énoa, Pompeya, donde se le planteó una serie de inquietudes que tienen las comunidades indígenas y la firme voluntad de seguir trabajando conjuntamente con el gobierno para superar años de olvido, de desidia y de absoluto olvido que existió por parte de anteriores gestiones. Y nosotros creemos que la articulación que se está dando va a dar y está dando frutos muy valiosos. Y ahora estamos en Villa Río Bermejito con comunidades cubas y comunidades criollas en el Centro de Integración Comunitario, donde indudablemente para nosotros ha sido un ícono de la resistencia contra la anterior gestión y hoy es un ícono de lo que debe ser un escenario de trabajo, un escenario de articulación, un escenario de superación de la grave crisis que tiene nuestro pueblo y las graves dificultades que tiene nuestro pueblo y que indudablemente que tienen como única fórmula, como único escenario el trabajo conjunto entre el gobierno y el pueblo. Y fueron las palabras de Julio García, quien está trabajando, digamos, en la Defensa del Ciudadano y la Democracia. Él contaba sobre estas reuniones y sobre estas reparaciones que se vienen haciendo allí en el interior de la provincia del Chaco, con las comunidades indígenas, todas huichí. La verdad que estamos, se puede decir, contentos por estos trabajos que se vienen haciendo, pero bueno, no olvidándonos que estamos en fechas o elecciones políticas, ¿no? Uno siempre se pone a pensar desde el lado que cuando llegan las elecciones todos los políticos están como a las corridas, digamos, inaugurando esto, inaugurando lo otro. Pero bueno, es una cuestión ya más del ciudadano o del hermano indígena como vea esta situación. Y también tenemos un audio del secretario del Instituto del Aborigen Chaqueño, Higidio García, quien decía sobre esta recorrida que tuvo el gobernador y su comitiva en las comunidades indígenas. Como lo sabe hacer nuestro compañero gobernador de la provincia del Chaco, anduvo por territorios ancestrales, el territorio ancestral del pueblo de la nación huichí, hoy aquí en territorio toba, precisamente en esta villa llamado Bermejito, territorio ancestral de los toba. Y una vez más demostrar el coraje y la integración real que los pueblos indígenas demandamos desde siempre. Los pueblos indígenas hemos sido pacíficos, a pesar levantando la bandera de la revolución indígena, pero en forma pacífica, dialogando, tratando, conversando las problemáticas coyunturales que aquejan nuestras comunidades indígenas, y esto lo vamos a llevar en el seno de la comunidad, tanto en el seno del Poder Ejecutivo y en todos los ámbitos que sean necesarios. Yo creo que en materia de vivienda, las comunidades indígenas ha tenido esta posibilidad, una real y efectiva participación, con una vivienda digna para su familia, ¿no? En este caso, lo puede hacer el gobernador de la provincia del Chaco, el contador Capitanich. Nuestra demanda ha sido siempre en nuestra dignidad como pueblos originarios, nuestra voluntad como pueblo en apoyar en toda esta gestión que lo está haciendo bien el gobernador de la provincia del Chaco. Nuestra meta es que el gobernador de la provincia sea un buen gobierno y no un mal gobierno. Y estas fueron las palabras de Gido García. Él fue uno de los hermanos que acompañó, digamos, él en representación del Instituto del Aborigen Chaqueño, contando un poco esta recorrida y cómo él ve la situación, digamos, donde el IDAT pidió un informe detallado, digamos, de esta inversión que iba a ser para los pueblos originarios. Bien, hermanos, y esto fue lo último, digamos, de esta información acá desde el NEA, así que vamos a pedirle a los hermanos de Jujuy que ellos continúen con la información. Bueno, nosotros también vamos a compartir con toda nuestra audiencia nuestras últimas informaciones ya en esta última parte de nuestro programa de hoy, para hablar acerca de la tierra, ¿no? Esta relación tan importante, fundamental que tienen las comunidades originarias con el territorio, porque podemos decir que la tierra es un factor fundamental para el afianzamiento, para el desarrollo de la cultura, y para eso es necesario que tengan su tierra, su territorio asegurado, ya que una cultura necesita un espacio determinado para darse allí, para desarrollarse así, para afianzar y poder continuar respetando todo lo que hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres. Por ese motivo podemos decir también que respetar la identidad significa respetar el derecho de un pueblo a tener un espacio propio para desarrollar nuestra cultura. Y hablamos de la tierra, hablamos del territorio, porque es necesario que tengamos este territorio para poder nosotros continuar allí viviendo y desarrollando las actividades que realizan cada región, cada pueblo, como es por ejemplo el caso de la gente, de nuestros hermanos que trabajan con la tierra, con las producciones. Y en Tilcara se realizó una edición más de la Feria de la Papa. En años anteriores también pudimos compartir el testimonio de muchos productores que caminan de otras regiones para realizar el intercambio de los productos que ellos tienen, para llevar y compartir e intercambiar con productos que no dan en la zona, como por ejemplo nuestros hermanos que ahora vamos a escuchar. Estos son los testimonios, este es el trabajo que nos envió nuestro corresponsal Walter Ábalos desde Tilcara. En esta Feria de la Papa estuvo presente un productor de Coranzulí, lo escuchamos a ver qué nos cuenta. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Casimiro, de Coranzulí. Don Casimiro, ¿cómo llegó hasta acá? Bueno, yo creo que estamos organizados entre medio del Consejo Joya, que está en ese bien que Santiago, ¿no? Rodeo Coranzulí. Ahí tenemos una organización y ahí podemos organizar el viaje para trasladar por acá. ¿Quiénes cubren los gastos de transporte, de viaje? Hay veces que lo pagamos nosotros y ahora, bueno, creo que está colaborando un poco la municipalidad. Dígame, ¿y qué trajo en esta ocasión para exponer, para vender? Bueno, tengo variedad de papas, tengo papa collareja, después papa redonda, papa lisa, boca, también traje haba y un poco de papa semilla. ¿Y cómo es esto de la papa semilla? ¿Qué diferencia hay con la otra papa? Se clasifica bien, todo tamaño regular y son más chicas, ¿no? Son para sembrar ya. ¿Cómo se clasifica? ¿Tiene algún secreto para clasificar la semilla? No, sino que verlo, que es el mismo tamaño y después irlo seleccionando que no tenga empestada, no tenga bicho, eso, y guardarlo para sembrarlo el siguiente año. ¿Cuánto está el kilo de papa semilla? A 4 pesos. ¿Y las otras para consumo? Para consumo hay a 3.50 y de 3. Depende de la pollera que por menos más cara. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, a través de nuestros testimonios, como es el caso de nuestro hermano Casimiro, productor de Coranzulí, que está en la Puna Jujeña, podemos conocer estos trabajos, estas actividades que ellos realizan, estos trueques, intercambios, y que gracias a las voces de ellos vamos a nosotros ir aprendiendo, conociendo cuál es la actividad importante que realizan. Y, por supuesto, esta identidad que mantienen viva, ¿no? Bueno, Walter Ábalos también dialogó con otra hermana productora de Coranzulí, también de la Puna Jujeña, en esta Feria de la Papa, y escuchemos lo que ella nos dice. Buenos días, señora. Buenos días, don. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Doña Yujera. Doña Yujera, ¿de dónde viene? De Coranzulí. Está acá en Tilcara participando de la Feria de la Papa Andina. ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Quiénes lo invitaron? Llegamos aquí invitados por a través del Consejo, ya después por la municipalidad. Llegamos aquí para vender, cambiar, traen papa, oca, papa lisa. ¿El kilo de papa cuánto cuesta? 4 pesos. ¿Todas las variedades o varía? No, varía la papa collareja, la papa lisa está 4, la otra está 3 pesos, la boca está 3 pesos también. ¿Ha participado o es la primera vez? No, ya han participado la vez pasada. Un gusto hablar con usted y espero que venda todos sus productos y sea esto una fiesta. Sí, bueno, gracias igualmente a usted también por invitarnos aquí a Tilcara. Y es muy lindo para toda la vecindad porque sale a hacer su negocio, su trueque. Y es un gusto también. Saludamos también a nuestra hermana Gladys Yujra, a todos los productores y productoras que se han llegado allí a esta Feria de la Papa que se realizó en Tilcara. Gracias por este aporte que nos dan, porque hemos aprendido muchísimo y cada vez lo vamos haciendo. Cada vez que realizan estos encuentros, estas ferias, vamos aprendiendo junto a nuestras comunidades para conocer cuáles son los problemas también y las necesidades de nuestros productores agricultores. Vamos ahora a escuchar otro testimonio. A Victoria, ella es productora de Juella, la escuchamos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy de Juella, con la señora Victoria. Doña Victoria, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo se enteró de esta feria o lo invitaron? Ya muchos años estamos trabajando, somos de Juella, sembramos mucho y bueno, hacemos estas cosas porque necesitamos cambiar, para cambiar la semilla, que es muy lindo, que da en distintas tierras. ¿Qué trajo en esta ocasión? Maíz blanco, maíz amarillo, maíz para tostado, manzana, duraznos pelados, quinoa, orégano. Todo de nuestra quinta, porque tenemos necesidad de vender para poder comprar otras cosas. Lo nuestro todo es orgánico, nosotros no echamos nada más que abono de chivo a nuestras tierras. Si yo quiero comprar, ¿cuánto me saldría la bolsa de maíz? Mire, estamos dando 80 pesos, porque calculando el trabajo son 2 días de peones nada más. Entonces 80 pesos para nosotros es bueno para poder juntar para la época, pagar a los peones. Quiero comprar la quinoa, el kilo, ¿cuánto me saldría? La quinoa equivale a 15 pesos, porque usted compra un kilo de quinoa y cocina 4 veces para 5 personas. ¿Y la manzana? La manzana la tenemos, la manzana criolla, manzana deliciosa, que hacemos la compota, los dulces, los jugos. ¿Cómo la vende? ¿Por cajón, por kilo? Como usted quiera. Por cajón está valiendo más o menos 50, 60 pesos y el kilo 2 pesos con 50. ¿Trae unas papas chiquititas ahí? Sí, esta ya hicimos el cambio, porque nosotros necesitamos cambiar las semillas, como le decía. Ajá. ¿Cómo es esto de las semillas? ¿Son papas especiales? Sí, por supuesto. Cambiamos la semilla porque cuando cambiamos de lugar crece más lindo, madura mejor. Entonces la cambiamos con la papa nuestra, con las papas de otros lugares. ¿Con quién cambió esta en esta ocasión? Con la de Coronchulí. ¿Y qué variedad de papa es? La papa chacarera. ¿Cuánto está el kilo de semilla? Entre 5 pesos y 6 pesos. Evidentemente son más chicas entonces. Claro, la semilla es muy chica, muy chica. No es como la de consumo. Muchísimas gracias. A ver, un saludo final. Bueno, de acá de pueblo de Tilcara, de Juella, le agradecemos muchísimo que podamos hacer esto, compartir y ver todo lo que nosotros producimos en nuestros lugares. Y que esto se haga siempre para que nosotros también nos conozcamos y trabajemos juntos, porque es muy lindo conocernos, somos todos hermanos y debemos luchar por siempre por un mundo mejor, ¿no? Que en este caso es la comida que gracias a Dios nosotros tenemos en abundancia. Gracias a la Pachamama. Escuchábamos a Victoria, productora de Juella, una localidad muy cerca que está allí en Tilcara y será aproximadamente 7-8 kilómetros de la ciudad de Tilcara, donde un lugar maravilloso, Juella, donde hay mucho durazno. Bueno, ahí también hay una escuela, hay una población pequeña, pero de hombres y mujeres que trabajan con la tierra. A todos nuestros hermanos productores, muchísimas felicitaciones por este trabajo que realizan año tras año. Felicitaciones por los logros que obtienen cada año, por realizar las mejoras en las tierras, esta participación que tienen de trabajar juntos y esta comercialización que realizan y de mantener vivo aún el trueque, el intercambio. Este esfuerzo que realizan realmente es impresionante, de caminar, de viajar con productos que quieren intercambiar y llevarse otros productos que no tienen en la zona. Hermanos, vamos a compartir en otro momento dónde se realiza esta Feria de la Papa para que todos podamos estar allí presentes, o los pequeños productores que puedan y que deseen participar. Bien, nos resta despedirnos y será hasta un próximo encuentro. Estuvo en la operación técnica, en la musicalización del programa, Raúl Calizaya, en la conducción de Raíces Milenarias acá en el NOA, en la provincia de Jujuy. Mi nombre, Carmen Centeno. También, por supuesto, damos el pase para que nuestros hermanos del NEA se despidan de toda nuestra audiencia. Será hasta la semana que viene. Bien, hermanos, y así se ha terminado esta hora de programación, se terminó este programa Raíces Milenarias. Simplemente me queda agradecerles a ustedes por acompañarnos, a nosotros, y también por acompañar a las comunidades indígenas. Y bueno, agradecemos a Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo allí en la consola de sonido, también a Cristian Torres y a la gente de Farco, a la gente de Aler. Y bueno, simplemente esperar que todas estas cuestiones y estos problemas que tienen que ver con las comunidades indígenas se vayan resolviendo, que los problemas que hay tanto en la zona del NOA como aquí en la zona del NEA, en Formosa, en Chaco mismo, se terminen resolviendo, que sea para mejor, ¿no? Para que las comunidades indígenas estén viviendo de una mejor forma. Simplemente de mi parte me queda agradecerles y nos vemos la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.